dio tu amor. Clavaste en mi pecho el puñal de tu olvido. Tus labios me dieron veneno al besar. Me dieron la vida, me dieron la calma y el dolor profundo que me va a matar. Que besa tus labios, ingrata mujer.